12 y 46 minutos. Suena Pomán de Morbo y Mambo con la voz de Santiago Motorizado, porque ellos ya están aquí en el estudio. ¿Cómo les ve? Ve bien. Un espectáculo. Che, muchas gracias por venir. Están presentando Muta, el disco nuevo, que ya sonó bastante en la hora animada. Sí. Lo trajo Mesaulán, calentito, claro, al otro día. Ya es cortina. Ya es cortina. Sí. Qué grande. ¿Cuál es cortina, Pomán? Panamá. La instrumental, cuando salieron los dos. Hermoso. Presentamos Pomán y la otra dijimos, che, pero esto está muy bien. Usémoslo más seguido y ya es cortina. Qué bien. De este programa. Cortina, que se sepa, amor, que se sepa que Mesaulán nos sigue la pisada. Desde hace años. Sí, ¿no? Claro, querido. Anarco-peronista de la primera hora. El primer Matienzo. Anarco-morbovista. El viejo Matienzo. Sí, la primera vez que fui, que los vi, fue en el viejo Matienzo. Una noche de mucho calor, un lugar muy pequeño. Qué raro. ¿Y después qué más? ¿Qué año sería? 2010, 2011, no sé. 2011, me parece. Una cosa así. Y 2012, sí. No, 2013. Yo venía de ver a Peter Gabriel ese día que tocó en Jedva. Mirá. Y salí de ver a Peter Gabriel y fui a ver a Morbo y Mambo. Qué grande. La misma noche. Qué bien. ¿Y te acordás de otro show? Sí, ¿de Morbo? Sí. Bueno, sí, querido. Perdón, no, igual en Matienzo, no sé. En ese viejo Matienzo, no sé, de vuelta. Pero, qué sé yo. Bueno, de hecho, bueno, hicimos Rock, muchas cosas. Festival. En Futuro Rock, el festival. Hicimos cosas en la Vieja Nacional. Sí. Hicimos las sesiones juntos. Sí, esa sesión. Qué más. Tremenda. Canal, también tocaron en el canal, ¿no? Sí, en el canal 7, una vuelta. Sí, sí, sí. Y después, no sé, en el nuevo Matienzo, en Niceto, un par de veces los vi. Sí. Y, bueno, fue creciendo mucho técnicamente el show de ellos. Este viernes tocan, ¿quieren contar algo o es todo sorpresa? Sí, no hablamos algo fuera de micrófono, pero. Sí. No, hay algunas cosas que podemos revelar. A ver. Viene Andrés Nusser, el ex cantante de Astro, uh-huh, que es el que cantó en un tema que vamos a escuchar ahora más tarde, que es Plan de Vuelo. Y se suma a tocar un par de temas, o sea, a tocar Plan de Vuelo, va a cantar él el tema de Nick, Portal, y algunas sorpresitas más que vamos a tocar con él y las venimos ensayando. Bien. Y viene Garat, un amigo nuestro que es DJ, que no sé si lo conocen, tiene ahí una página de Mixcloud y esas cosas, a pasar vinilos antes. Los va a tener bailando de entrada, o sea. ¿En la previa o en el post? Va a quedar un ratito después en el post, pero los va a tener calentitos como para que no lleguen bien adobados al momento de cocción. Bien. Este es el viernes en Niceto. Viernes 13, este viernes que sigue. 8:30. 8:30 damos puerta, a las 10 damos el show. Vénganse calentitos. Con zapato cómodo. Sí, ropa para bailar. Qué bueno. Pogol. Sí. Claro. Che, y la recepción de la gente espectacular, ¿no? Me contaban que el viernes estuvieron haciendo la entrega de los CDs. Sí, estuvimos ahí en el bar de Niceto. La verdad que una suerte, o sea, todo el mundo está flasheado igual que nosotros. Y está bueno porque vas escuchando que les gusta algún, tal vez un tema que vos tenías medio olvidado en el disco, medio al fondo. Uno viene y te dice, che, no puedo creer, tal cosa. Sí, aparte, hacía mucho tiempo, hacía como 8 meses que ya estábamos muy, muy ansiosos de mostrárselo a todo el mundo. Pero mostrándolo de artemitas, ¿viste? Claro. Solo amigos, en reuniones poníamos algún tema que ya teníamos terminado y de golpe ahí poder mostrárselo a todo el mundo al mismo tiempo y que las reacciones lleguen todas de una es muy gratificante. Llegaron cosas, comentarios desde Australia, desde Chile, mirá, gente de México que no sabíamos que nos escuchaban. Mirá, sí. ¿Tocaron en México alguna vez? Todavía no, bien, me gusta la ambición. Bien ahí. Bien. ¿Y la conexión ahí con Australia o con Albrook? ¿Cómo es? Yo trabajaba en Indie Folks la primera vez que vino Tame Impala y en ese momento él estaba tocando el bajo. Claro. El 2014 vino al Music Wins Pond, uh-huh, y nada, pegamos muy buena onda. Yo después trabajé en el Music Wins y después me fui a ver el mismo recital, que es el mismo festival que se hacía en Sao Paulo. Y la verdad que ahí pegamos muy buena onda. 2 años después nos vimos en París, que hacía un solo show. Bien. Él. Y estábamos de viaje ahí de casualidad y también nos escribimos y sí, se copó. Y nada, siempre como gente como vos, así con los pies en la tierra, que no se come ninguna, pero es un súper artista, ¿viste? Entonces, sí, madre. Sacaron disco nuevo hace poco. Estábamos armando una playlist y metimos uno de esos temas. Temazos. De hecho, viene a colación, el tema que abre el disco. Sí. 30.000 megatones se llama. Sí. Se los mandó Kevin Parker a ellos cuando lo acababa de mezclar el día que ganó Trump. Y ese día estábamos en Mar del Plata, perdón, con Nick y Jamie, que es el tecladista de Pond, y se los mandó como, muchachos, tienen que sacar esto hoy. Claro, o sea, hoy es el día que hay que sacarlo. Claro. Re loco estar escuchando la mezcla con los pibes ahí al lado, como ellos escuchando la mezcla por primera vez y nosotros ahí de rebote. Testigos, juro. Mar del Plata, lo de mi vieja, como no te puedo creer. Y se dio vuelta, les dijo, ¿qué opinan? Y ustedes. Bueno, vamos a lo de mi viejo. Tendrías que ajustar acá. Nos fuimos a lo de mi viejo, que tiene un equipo zarpado, y lo pusimos fuerte. Y es como que cuando iba por la mitad de lo que le iba a subir el volumen, él me miró como dice, ah, lo vamos a escuchar fuerte. Bien, bien. Y ya, bueno, hablaban de Mar del Plata, pero ya están instalados acá hace rato. Sí, sí, sí. Vamos seguido. De hecho, eso que contaba Mateo fue cuando terminó la gira de Pond. Fuimos, tipo, a visitar a nuestros padres, a que ellos conozcan, a hacer empanadas caseras. Sí, y vamos seguido, pero... La playa en Mar del Plata, digamos. Perth tiene mucho que ver con eso. Entonces, a ellos les encanta estar cuando se termina el verano y se termina la movida de temporada, estar con la playa para vos. Y fuimos a hacer eso. Estábamos en esa, en noviembre, en Mar del Plata. Y no, vamos seguido, pero más a visitar, o sea, estamos acá. Realmente. Claro, vamos a tocar dentro de poco. El 10 de noviembre tocamos en Mar del Plata. Qué bueno. ¿Cómo es volver a la ciudad? Está buenísimo. La última vez que fuimos se quedó gente afuera. Sí, nos pasó que en un momento costó un poco más ir, por esto que decías de que nos pusimos más, un poco más quisquillosas con la técnica. Claro. Micromachismo. Perdón. Pero bueno, está bien, hay como un level más, ¿no? Me imagino. Por el personaje de la diva lo decía, ¿no? Sí, no quiero ofender a nadie. Se entiende, por favor. Y nada, y ahí como que se distanciaron un poco más los shows, como que íbamos más tal vez en verano cuando había cosas mejor armadas para recibirnos a nosotros. Uh-huh. Y, tipo paradores. Sí, esa onda. Y nada, y como que se enfrió un poco, pero ahora estuvimos yendo un poco más seguido y nada, se llena siempre, es una fiesta ahí la Mar del Plata. Y al otro día tienen Tandil. Y al otro día tenemos Tandil, sí, por segunda vez. Ahí caímos a Tandil una vez el año pasado para una fiesta de... Perdón, este verano que pasó, para una fiesta de una cervecería y ahora vamos a... En plan fiesta nocturna, a ver qué pasa en Tandil. Sí, está muy bueno Tandil. Y la semana siguiente hacen Neuquén y Fisque Menuco, voy a decir. Fisque Menuco, bien ahí. O General Roca. Pero está bueno, ¿no? Ya hay como un movimiento de todos los fines de semana. Sí, se armó como el postercito de gira. Buenísimo. Bueno. Sí, estamos muy contentos de poder, digamos, porque había mucha gente, sobre todo de la Patagonia, escriben un montón. Che, ¿cuándo vienen? Mucha gente no pasa por acá. Todo. Qué bueno. Sí. Y no hay momento más agradable que empezar a tocar los temas nuevos, ¿no? Porque por ahí llega un momento que los temas ya venís tocando tanto. Sí. Está buenísimo, pero el placer de tocar lo nuevo, ¿no? Sí, totalmente. Nos pasaba que para completar una lista teníamos que incluir temas que por ahí ya no hubiéramos elegido y ahora nos podemos adaptar a cada situación. Yo qué sé, tenemos la lista armada y antes de salir miramos si la circunstancia es otra y por ahí sacamos un tema o cambiamos un orden para que sea, y digamos ahora tenemos mucho más material como para llegar a diferentes circunstancias. Tal cual. Bueno, y esto que escuchamos por ejemplo de fondo es Portal, el primer tema cantado en inglés de Maroon Mambo. Tal cual. Y por ese lado, ¿por qué le surgió en este disco que hubiera varias canciones cantadas, que es algo que no suele pasar en los discos de Moro? Es algo que medio que lo veníamos con la idea un poco ya en boa. En el disco anterior estábamos grabando y pensamos en eso. Primero habíamos pensado un poco en... Se cayó todo, perdón. Aspen. No, teníamos como que nos gusta, por ejemplo, esa idea que tiene, no sé, Massive Attack, ponele, que van medio desfilando los cantantes y que entran y como que no es que hay una figura y un fondo, sino como más eso, una cosa más variada, más coral, si querés. Y en boa medio que lo pensamos ya con el proceso en marcha y no llegamos a pensar ni a quién invitar, ni... También nos pasó que eso, que nosotros ninguno es cantante, entonces decíamos, bueno... Démosle el lugar que le queremos dar, tampoco, no hace falta que nosotros nos forcemos o nos desafiemos en ese sentido para lograr algo que tal vez viene alguien que lo hace de oficio y lo hace mucho mejor. Sí. Pasa que la dificultad con esa es una que hablábamos recién fuera de micrófono, que es que después cuando por ahí tenés que presentarlo en vivo, cantantes no son parte estable de la banda. Exacto. Massive Attack ahí. Claro, ahí está el tema del indie. Pero sí, fue un desafío. un poco en querer desmarcarnos de, bueno, siempre hacemos una música que tiene ciertas fórmulas de producción, y en este disco dijimos, che, cosas que no, géneros que no probamos, uno es la canción. Claro. Y nada, en ese plan, Maxi Russo y Mauro Alberelli, que son guitarrista y trombonista de Morbo y tecladista respectivamente, la clavaron al ángulo, sacaron unos temones. Este que estamos escuchando es de Mauro, Pomán es de Maxi, los trajeron a la mesa casi cocinados. Sí, creo que este es el que más transformación sufrió. Sí, desde se llamaba Stevie en un momento. Porque era medio, tenía una intro re Stevie Wonder. De hecho, creo que lo que quedó del demo es la estrofa, digamos, de lo que canta Nick. Todo lo demás, claro, son cosas que fueron surgiendo una vez que Hernán, con el productor del disco con el que laburamos, Hernán Calvo, en un momento dijo, che, este tema, esta parte está buenísima, pero no tiene nada que ver con esto que le sigue, como sigan. Se terminó armando el tema y ahí fue que le escribimos a Nick ya medio con el tema hecho. En el caso de Pomán, ponerle el del Chango, es un tema que estaba, casi te diría que cuando se estaba haciendo el tema ya sabíamos que queríamos que lo cante Santi. Entonces está un poquito más pensado en función de, este fue más mitad y mitad. ¿Y él arrimó algo, Santi? Nick, Santi cambió un par de sílabas para cantar más cómodo. Pero el bajo lo haces vos, ¿o no? El bajo lo hago yo, la letra es de Maxi. Y no, creo que solo le cambié unas sílabas para algo como del fraseo, que le quedaba más cómodo cantarlo, y no le cambió el sentido, nada, quedó como, creo que imaginémoslo, el mundo es nuestro, o ya no escapemos más, como en esas partes le cambió alguna palabra. Bien. Estamos, creo que no lo dijimos hasta ahora, estamos con Matu y Manu. Sí, no lo dijeron. ¿Quién es exactamente? Bien. Aguilares. Vamos a reponer esa información. Los Aguilares. Matu y Manu, hermanos, un poco el corazón, si se quiere, de Morbo. Para lo mí, dijo, por lo menos. Lo dijo, viejo. Bueno, el sístole nomás. Bien, perfecto. Bueno, está bien. Por ahí sobre el resto de la base. Batería y bajo, respectivamente. Yo soy Manu y esa voz que está allí. Este es Mateo. Che, muchas gracias por pasar por la hora animada. Gracias, muchachos, gracias por invitarnos. ¿Qué hora que son? ¿Viste? Bueno, pasó. Como quien no quiere las charlas cosa. Animadas son así. Sí, es podríamos seguir un rato más, pero muy rápido. Cortín. La hacemos la próxima, escúchame, cuando vuelvan de la gira. En principio, este viernes 13 de octubre en Niceto, 8:30 puertas, 22 horas show. Bien, ahí estaremos. ¿Tienen planes ya de irse para afuera o algo así, o todavía no armaron nada? Estamos laburando, pero no lo quisimos como comprimir a final del año, como que estamos armándonos más tranquilos y que pase el verano y salir con todo. Bueno, amigos, gracias por venir. Sale Plan de Vuelo. Gran disco y, bueno, eso. ¿Se quedan escuchando Plan de Vuelo? Claro, se quedan escuchando Plan de Vuelo de Morbo y Mambo, de Muta. Se quedan con Segurola y Habana y toda la programación de Futurock. Esto fue La Hora Limada. Gracias, Lala. Gracias, Diego. Gracias, Mati. Gracias a todos. Chau. Hasta mañana. Chau. Chau.